5:16 y 16 minutos comienza la programación, en la programación de la tarde, nuestro cafelito. Este es el último cafelito de los lunes de este año 2015. Cerramos esta semana la temporada de tertulias en la radio, por supuesto. Volverán después de la fiesta navideña. Tenemos con nosotros, como es habitual en cada lunes, a Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe González, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, varios asuntos sobre la mesa, pero como ya os adelantaba esta mañana, vamos a hacer, a modo de resumen, cuál ha sido la noticia más destacada en el ámbito local en este año que acaba. Por supuesto, invitar a los oyentes a que participen en nuestra tertulia, aportando temas de debate a través de LINE, a través de los teléfonos de la radio, las redes sociales, si utilizan Twitter con el hashtag Cafelito2014. Y bueno, pues por supuesto, bienvenidos sean los temas que quieran plantear los oyentes en esta mesa. Ya han llegado algunas cuestiones de las que hablaremos un poco más tarde, pero bueno, ya os avanzaba yo esta mañana que, bueno, pues que pensarais para esta tarde cuál ha sido la noticia o el tema fundamental en este año que ya termina en el ámbito local, cultural, político, social. Manolo, empiezo por ti, por ejemplo. Hombre, yo cuando me hacías la pregunta entendía, daba por eso de que nos referíamos al tema político. Y en eso es... Imagino que todos coincidiréis en el tema político. En temas sociales, pues habría otro, incluso algunos escabroso, lo diré, que lo vamos a dejar aparte, ¿no? Pero que en el tema político yo creo que, a mi parecer, la noticia fundamental durante este año ha sido, pues, la venta del servicio de agua, o la cesión, mejor dicho, al Aqualia. Algo que hacía ya bastante tiempo que no sucedía, hacía 15 años que no sucedía, y que para bien o para mal lo vamos a tener encima durante los próximos 25 años. Es decir, que muchas personas de las que estamos aquí o de las que nos están oyendo, a lo mejor ya ni estamos aquí, y todavía lo que se ha hecho este año pues seguirá patente a lo largo de 25 años. Yo creo que esa es el titular fundamental. El resumen de este año, ¿no? No. Imagino que mucho coincidiréis en lo de... Sí, yo de Manuel, haciendo, ¿no? Yo quiero ser un poquito más optimista que Manuel. Yo espero que no dure 25 años. Todavía estamos a tiempo. Bueno, cuando digo que estamos a tiempo de hacer números y hacer cuentas, no de revocar el servicio porque sí. Yo espero que en la nueva legislatura la corporación saliente se siente de verdad y mire los números de verdad y vea si se ha acertado, si se ha equivocado y se busque lo más lógico. No es lógico 25 años y en las condiciones que se ha cedido ese servicio, porque eso es ser prisionero de esta gran empresa, no estos 25, sino los siguientes 25, porque no vas a tener manera de soltar ese timón nunca. Y aparte, a mí, dándole vueltas a qué noticia me impactó más políticamente y demás, lo que más me impactó fue la ausencia de noticias, la ausencia de gestión política. Parece que Ubrique va bien cuando no pasa nada. A lo mejor es porque, como Ubrique es un poco una isla en el entorno de esta crisis que nos rodea, donde, digo por suerte, indudablemente, donde el sector de la marroquinería se ha defendido bastante bien, con muchas horas de trabajo, con mucho sufrimiento y con mucho castigo del propio trabajador, pero se ha defendido bien, y parece que mientras eso nos vaya bien, la ausencia de gestión política no es tan preocupante o tan acuciante. Vamos, y yo por otra parte lo entiendo, ¿no? El ciudadano bastante tiene con preocuparse de sus problemas particulares como para tener que preocuparse de los problemas generales de los demás, ¿no? Pero yo pienso que es de estudiar, es de analizar cómo durante esta legislatura, con un equipo de gobierno en minoría, que parecía que iba a necesitar Dios y ayuda para poder salir adelante, pues ha ido pasando el tiempo casi sin pasar nada, y parece que eso, el no pasar nada, ha dejado como resultado que siga sin pasar nada. No sé, es algo que a mí me choca, ¿eh? Bueno, yo cuando Fran me dijo de que íbamos a tratar este tema en un resumen de este año, yo pensé en la cosa política, pero después pensé en la cosa social, que yo creo que es muy interesante. Pero en fin, ahora como estamos con la política, en un principio pensé igual que Jorge, que había sido una calma chicha y esto tiene dos lecturas. Una, que no se haya hecho nada y la población esté adormecida, y otra, pues que la población está conforme, más o menos, con la gestión como se está llevando. Pero a mí hay una cosa que realmente me ha llamado mucho la atención, y es lo que yo pondría en primer lugar. Y como ciudadano me ha llamado mucho la atención el retraso en los presupuestos, que es lo que mantiene una sociedad, en este caso del ayuntamiento, y mantiene las actividades de un pueblo, de Ubrique en este caso. Es decir, ¿cómo podemos estar prácticamente un año? Creo que ha sido en noviembre cuando se ha llegado al acuerdo para poder sacar adelante los presupuestos. El año pasado en diciembre. El año pasado fue en diciembre. Ah, pues entonces ya son dos años seguidos. Es decir, que yo la verdad, yo, hombre, al menos los políticos lo comprenden, yo como ciudadano no comprendo cómo se puede llevar una gestión municipal tan compleja, porque hay que comprender que esto es complejo, Ubrique es un pueblo muy grande, y con unos presupuestos en los cuales pues no están ni aprobados cuando ya está terminando el año. Hay cosas que yo no comprendo. Yo desde mi punto de vista tengo que, bueno, me ratifico en lo que han dicho los tres compañeros precedentes en lo que han enumerado mayormente, pero bueno, yo diría que positivo en temas políticos absolutamente nada, nada, todo negativo, porque en otros temas pueden ser temas sociales o temas de gracias a la actividad emprendedora de este pueblo, de la gente de Ubrique y las actividades que aquí se organizan y como algo que tampoco también el ayuntamiento ha tenido, creo, nada que ver en ese tema, es bueno, positivo, pues es que haya pasado por aquí la Vuelta Ciclista a España y demás, pero recargar de nuevo eso, que unos presupuestos que se traigan a aprobación ya en prácticamente en el último mes del año, que van dos años, más negativo es que, como dice Antonio Carrión, yo creo, perdón, Rodríguez Carrión, yo creo que más negativo que eso es muestra de la inoperancia, y yo no me gustaría emplear otro adjetivo más descalificativos que algunas veces los empleados, pero es que es la verdad, porque eso es un equipo de gobierno sumido en la inutilidad absoluta. Es que es evidente, ¿no? No me estoy inventando nada, ¿no? Hombre, yo personalmente hombre, obviamente estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo de que no es ni deseable ni bueno de que un presupuesto se apruebe a final de año. Pero con todo lo preocupante que es, ya parece que es algo normal, porque claro, no estamos hablando de esta legislatura en el que se ha llevado prácticamente así, sino en la legislatura anterior, donde había no había una minoría, sino que había un acuerdo entre el PA y el PP, y aún así también se llevaban tarde los presupuestos. Es decir, que a pesar de lo extraordinario, parece que en Ubrique eso es algo más ordinario. ¿Y por qué se hace eso? No, ¿Cuál es el motivo? Yo, por ejemplo, pero yo sí veo una diferencia. O sea, cuando tú tienes una mayoría, ya sea pactada o absoluta, siempre tienes la posibilidad de cambiar cosas. O sea, porque tienes esa potestad, tienes ese poder de que te dan los votos. Entonces tú puedes tener un presupuesto prorrogado, pero si tienes una necesidad imperiosa porque necesitas superavitar una partida, porque necesitas presupuesto, porque necesitas iniciar una obra o algo, haces un pleno extraordinario, lo apruebas y se ha acabado. Lo extraño es que cuando alguien gobierna en solitario, y no lo estoy diciendo a modo de, por muchas veces que yo haya dicho que el Partido Andalucista lo sustentaba, pero es verdad que no tenían un acuerdo de gobierno, un partido que está en minoría tenía que haber sido, esta legislatura tenía que haber sido la demostración de que todo lo contrario de lo que discutimos normalmente es posible. O sea, cuando tú estás en minoría, estás obligado a hablar con todo el mundo, a pactar con todo el mundo, a llegar a acuerdos con todo el mundo, porque es tu propia necesidad. Claro, si la excusa es la crisis, que no hay dinero, los recortes del Estado, los recortes autonómicos, para siempre contestar, no puedo, porque hombre, a mí, si nos metemos en profundidades, lo que sí me molesta es cuando se utiliza el argumento banal como excusa, ¿no? A mí me ha llegado montones de gente que dice, mira, dice que no podemos entrar a trabajar porque es que la oposición no le aprueba no sé qué. Mira, es que no podemos hacer no sé cuánto porque es que la Junta no le manda dinero. Mira, es que no podemos hacer no sé qué. Entonces, ¿usted para qué está? O sea, es una obligación inherente al que está en minoría el tener que negociar con todo y con todos, o sea, con todos y de todo, para mantener esa estructura. Claro, si ahora decimos, es que aquí no ha pasado nada, pero es que no ha pasado nada, en positivo, nada. O sea, tú coges una foto fija de hace 4 años y coges la de ahora y tú dices, ¿qué ha variado? Bueno, sí, que la Plaza de la Estrella tiene 3 ciervitos ahora en lo alto. O sea, solo que eso sí ha variado. Pero vamos a ver, vamos a hablar en serio. ¿Qué estamos haciendo por este pueblo? ¿Qué se ha mejorado en el colectivo social? ¿Qué se ha mejorado con las asociaciones? ¿Qué se ha mejorado en infraestructura? ¿Qué se ha mejorado? ¿Y la excusa qué? ¿Que estamos en crisis? Pues imaginación al poder, negociación al poder. Lo que no puede ser es que esa sea la excusa fácil, que es la que se ha utilizado durante todos estos años, en vez de haber hecho lo que se tenía que haber hecho, que es haberse puesto a negociar con todo el mundo por su situación política. Ese, sí, perdón. Sí, señor, perdón, este argumento de que la crisis y el dinero es el mismo argumento que utiliza Susana Díaz en Andalucía. Estamos los últimos en Europa y en Andalucía en muchísimas cosas, en educación, en empleo, y Susana Díaz continuamente le está echando las culpas a Rajoy de que no tenemos dinero. Es decir, es la misma excusa que utiliza Susana Díaz. No, excusa ni tiene que ver, vamos. Yo todo lo escucho continuamente. No, pues si lo escucha continuamente es que no miramos las cosas. Sí, Susana Díaz siempre está llorando diciendo que no tiene dinero y que por eso la ineficacia de Andalucía en educación, en sanidad y en el empleo. Es que estamos a la cola de todo, es por culpa de Rajoy y no por la mala gestión que hace la Junta de Andalucía. No, bueno, yo, tu opinión política. Hombre, es mi opinión, sí, es mi opinión y lo que yo veo, es lo que yo veo todos los días. Claro que lo ves todos los días, pero entonces tú no lees cuando se dan las ayudas para los programas de incentivo joven, cuando la ayuda de los parados de largo desempleo, las ayudas a empresas. Las demoras en los hospitales, el hacinamiento de la sala de espera de la urgencia, los niños como están masificados en las aulas, sí, eso también lo veo. Pero bueno, lo que es evidente es que este equipo de gobierno es una realidad muy particular. Ha sido ya, bueno, la reoca, ¿no? De lo último que puede hacer un equipo de gobierno, por llamarlo de alguna manera, porque yo no sé qué clase de equipo de gobierno es. Y esa ha sido la cantinela durante todo el año de lo que acaba de decir Jorge, de este alcalde, de salen las culpas a la oposición, de salen las culpas al PA. Pero oye usted, si es que nosotros no tenemos ningún pacto de gobierno con ustedes, lo puso el PA y del alcalde para que ustedes gestionarais y apoyaríais. De hecho, los 2 primeros años se les apoyó los presupuestos sin ningún problema. Y cuando ha empezado a verse lo que es este equipo de gobierno, porque ya el año pasado firmamos un acuerdo, que sí fue efectivamente un acuerdo en el mes de julio, para sacar adelante los presupuestos, y a los 2 días siguientes el alcalde dice que a él nadie le va a decir qué presupuestos tiene que aprobar, que para eso es el alcalde. Bueno, yo no sé en qué onda estaba este hombre, que como acaban de decir anteriormente, que si usted no tiene mayoría es que no sabe, es que ese hombre no sabe. A veces yo me pregunto, porque yo sabía que era torpe. Eso a mí me sobra saberlo, porque lo conocía. Pero a los límites que ha llegado de torpeza este hombre, y yo ya no me refiero al equipo de gobierno, porque unos serán más torpes, otros serán más listos, pero lo que es este alcalde, es que eso ya es el colmo. Es el colmo de la torpeza. Vamos a dejar el tema sobre la mesa, si os parece, porque están llegando cuestiones de otra índole. Creo que incluso tenemos una llamada de teléfono. Pero Manolo, rápidamente. No, es muy rápido. Por contestarle también, porque a lo mejor no nos aclaramos un poco más, Antonio, cuando decía de la sorpresa de los presupuestos. Realmente los presupuestos se han llevado porque, en parte, por la inoperancia del equipo de gobierno y en parte también por entre comillas, lo bueno que somos los partidos de la oposición. Y se lo hemos permitido. Porque cuando... Tú no puedes hacer nada extraordinario a los presupuestos aprobados. Y sin embargo, este equipo de gobierno, con los presupuestos aprobados, lo ha hecho. Y después nos ha echado los caballos de los proveedores que no pueden cobrar porque no está presupuestado, de los trabajadores que están esperando que haya la partida para poder trabajar. Y nosotros, con buena o con mala fe, en algunos casos, pues hemos pasado eso. Hemos pasado de largo eso. Y a lo mejor no nos hemos ido a jugar o no nos hemos ido a donde tenemos que habernos ido y ponerle los pies en su sitio, ¿sabes? Vamos a atender, si os parece, una llamada de teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Mira, mi nombre es José María. José María, ¿qué quería comentarnos, José María? Mira, mira, yo hablo como portavoz de la Asociación del Camino de Benaucar. Bueno, la futura asociación, que todo está en proyecto. Mira, el tema es el camino, la situación que nos encontramos los vecinos en el Camino de Benaucar. Porque yo, mira, yo llevo ya viviendo 17 años en el Camino de Benaucar. Y yo, en 17 años, me parece que el único concejal que he visto subir para arriba ha sido a Pepe. Me parece, en 17 años. ¿Te refieres a Pepe González? A Pepe González. Y, hombre, ya el problema ya no es la estética del Camino de Benaucar, sino el problema es que allí vivimos vecinos, hay personas que se halagan, y, hombre, ya es que eso está llegando a una situación, muchas personas mayores, y, hombre, yo me parece a mí que en 17 años que llevamos luchando los vecinos, porque yo he hablado ya con tres alcaldes y con sus correspondientes concejales, yo me parece a mí que en 17 años algo, aunque sean 100 metros, se podían haber arreglado. Hombre, yo lo que pienso yo para mí, que lo que tienen que hacer los grupos, la oposición te refieres, ¿no? Exactamente, a la oposición, reunirse y entre todos arreglar ese problema. Porque yo digo una cosa, porque yo una vez lo dije en la radio, ¿cómo se va a arreglar un camino o cómo se va a arreglar si no hay ni siquiera un proyecto? Porque yo tengo, a mí me han dicho que proyecto no hay. Que no se ha mandado ningún proyecto a la Junta de Andalucía ni a Cultura, pienso yo, ¿no? Y yo ya pensé, vamos a pensar en los vecinos, porque yo recuerdo también una vez a Cabeza, que nos reunió allí a 40 vecinos y nos dijo que aunque fuera el último que hacía, iba a arreglar camino. Y ya han pasado, pues fíjate, ya han pasado 8 años, me parece. Y yo he hablado con Cabeza, he hablado con José María, he hablado con este hombre, con Manolo con Toro. El que está ahora, con Manolo Toro. Y la verdad que yo no he visto a nadie subir para arriba. ¿Le habéis planteado una posible solución en estos encuentros que tenéis que habéis tenido con los diferentes alcaldes? ¿Le habéis planteado cuál es la alternativa o simplemente le habéis trasladado la problemática? Hombre, nosotros le hemos trasladado el problema que tenemos. Ellos tienen una alternativa que quieren hacer un camino paralelo, ¿no? Paralelo a lo que es el camino. Uh-huh. Es que incluso allí hay un vecino que tiene un campo que da hasta 2 metros para que se arregle el camino y haya anchura y se arreglen condiciones. Pero luego ya, otra cosa ya, los vecinos es que no podemos hacer nada. Porque incluso hemos tenido reuniones incluso para venirnos a la plaza una vez al mes, todos los días. Por lo menos para que nos escuchen. A ver si esa sería la solución. O a ver cuál es la solución para arreglar ese problema que tenemos, porque ya lo digo de antes, que ya el problema no es el estético, sino el problema que es que hay personas que se halagan, que hace, en las últimas aguas hubo una persona que tuvieron que ir allí, porque es que, y eso es todos los años. Luego ya toda la calle, que bueno, que eso se verá, que toda la tierra y toda la porquería que suelta el carril, eso viene a donde estaba la antigua discoteca, abajo. Porque yo me acuerdo, cuando hicieron los sondeos del Rano, que taparon las cunetas y fue el ayuntamiento el que porque se dice muchas veces es que los vecinos echamos escombros. No, los vecinos no echamos escombros. Los vecinos estamos en contra del escombro. Lo que sí hacemos los vecinos es, si hay un boquete, taparlo con tierra, con lo que sea. ¿Por qué? Porque allí habemos personas. Porque yo pago todos los impuestos que se pagan igual que el que vive en la plaza del ayuntamiento, y yo no tengo ni una bombilla para subir a mi casa. Hombre, y esas cosas me parece a mí que habría que verlas también, ¿no? José Mari, no sé si ha acabado ya con la exposición del tema y ahora si os parece... Sí, nada más, ¿eh? Vale. Gracias por perdona, pero creo que Antonio te quiere hacer directamente una pregunta. Hola, José María. Sí. Buenas tardes. Mira, Hola. Es solamente una pregunta. Desde la carretera que da los 9 caños, desde ahí hasta donde termina el sitio, porque claro, el camino Benaucar llega hasta el mismo Benaucar, pero yo me refiero, ¿cuántos metros aproximadamente, 50, 30, 40, son los más afectados para los vecinos? No para todas las fincas que hay allí, sino para realmente los vecinos que están realmente implicados. ¿Cuántos metros son aproximadamente? Mira, ahí el problema, vamos a ver, ahí se puso un cartel que a 800 metros era calzada romana, porque claro, ya los 800 metros esos se daban por perdido, ¿entiendes? Ahí hay 800 metros que se dan por perdido. Bueno, por perdido, por la situación que se encuentra, ¿no? Pues yo lo que pienso, vamos a arreglar esos 800 metros y vamos a quitarle el problema a estos vecinos, porque el problema es que las aguas no están recogidas. Porque si las aguas lo que hace una vez que se lía a llover, coge todo lo que es el camino abajo, todo el carril, pues eso lo que hace es arrastrar toda la tierra, José Mari, y metérsela a los vecinos. Sabemos ya, conocemos la problemática, los contertulios conocen cuál es el problema que existe en esa subida, Camino a Benalcaz. Pero antes de que te vaya, me has dicho la futura asociación de Camino a Benalcaz. ¿Vais a asociarse, todas las cosas para... digamos, tomar medidas en el asunto, ¿no? Claro, para que se nos escuche, para que se nos escuche. Ya los papeles están en la Junta de Andalucía. Ya es, depende de cuando nos manden. Todos los estatutos están en la Junta de Andalucía. Uh-huh. Que tuvimos una reunión que nos lo está arreglando Pepe Arroyo también. Uh-huh. Y lo que estamos a la espera, porque claro, tendremos que entre todos arreglarlo y quitar ese problema que hay. Porque mira, perfecto, yo veo muy bonito de carriling ocurri. Pero también vamos a arreglar el camino de Benalcázar, ya que dicen que es calzada romana, lo que sea. Pues vamos a arreglarla también, ¿no? Porque ya no es porque sea calzada romana, ya es lo que he comentado antes, ya es el problema que tenemos en la situación que estamos ya, porque ya es que aquello... Y bueno, yo me gustaría desde aquí decirle a los concejales o que se reúnan y suban para arriba y vean en la situación que se encuentra ahora mismo, porque ahora es el momento para subir y que lo vean. José María, no sé si tú estás ahora mismo en tu casa... No, yo estoy en el trabajo, pero bueno. Si nos podían mandar una foto. Yo soy independiente, ¿no? Por si nos podían mandar una foto, simplemente. Pues claro, ahora mismo no, pero yo la mandaría, claro. Es que ahora mismo no puedo. Ahora mismo estoy en el trabajo, claro. Perfecto. Pues de todos modos, muchas gracias por habernos acompañado y por exponer su problema. Venga. Y bueno, pues ahora sí tienen ahí los contertulios. Entre todos podemos. Entre los contertulios, bueno, pues a ver qué lo opinan. Gracias por su llamada. Vale, buenas tardes. Lo teníamos pendiente hace unas semanas, el tema del Camino a Benalcázar, pero siempre llegaba a fin del programa y no nos daba tiempo a abordarlo. Pepe, por alusiones, imagino que quiere hablar. Sí, yo, a mí no me gustaría hablar del pasado porque, como se suele decir, agua pasada no mueve maquila, ¿no? Pero en este caso me tengo que remontar, por lo menos, a la segunda, no recuerdo exactamente si es la segunda o la primera legislatura del Partido Andalucista, se planteó un arreglo de esos 800 metros y se planteó a la Delegación Provincial de Cultura de llevar a cabo una actuación, ya que se consideraba perdida la calzada romana. Que dicho por otro, también aprovechando, yo es que no estoy de acuerdo en absoluto que se tenga que proteger una calzada romana. Aquí se habla muchas veces del imperialismo americano, del imperialismo alemán, de no sé qué. Pero si es que los romanos fueron los mayores imperialistas del mayor imperialismo del mundo, ¿por qué tenemos que proteger nosotros ahora una calzada romana y perjudicar a unos ciudadanos que viven allí, que yo creo que tienen más preferencia que serán? Y lo que se planteó, y además fue aceptado en principio por la Delegación de Cultura, de ponerle unas capas de tierra o de albero o de su base, lo que fuera, para preservarla, y ¿no? Que se quedara allí esos restos de calzada romana, al menos de esos 800 metros. Y se vio bien desde la Delegación Provincial de Cultura, pero no me gustaría mentar a nadie, él lo ha mentado. Hubo un señor que fue el que puso todos los impedimentos, porque tiene muy buenas relaciones, incluso de parentesco, con el clan político de Alcalá, y hizo todo lo posible para que allí no se llevara ninguna actuación. Él lo niega, claro que lo niega, pero eso es así, de evidente, y lo puedo decir con pruebas. Y entonces, ¿tú quieres decir que tu grupo político plantea una solución que no se lleva a cabo? Y que parece que ahora, que he escuchado a otras personas también de otros grupos políticos, y parece que están de acuerdo. ¿Y cuál era el planteamiento? ¿Cuál era el planteamiento de tu partido? Nosotros presentamos una moción en el ayuntamiento en el mes de julio. Tengo aquí una copia de esa moción y dice que hace más muchos años, mucho tiempo que se viene insistiendo por parte de los vecinos y tal, ¿no? Y en su día se hicieron propuestas por parte del ayuntamiento de Ubrique para abordar el tratamiento, etcétera, etcétera. Y por todo ello se somete a consideración plenaria la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, instar al Ayuntamiento de Ubrique a que prepare un proyecto, que como él dice, parece ser que no hay ningún proyecto, con la intervención del arqueólogo o el arquitecto, o como sea, municipal, para su presentación a la Junta de Andalucía. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a estudiar las propuestas presentadas por el Ayuntamiento. En su caso, indique las medidas correctoras para afrontar definitivamente el proyecto de recuperación de la calzada romana de Ubrique. Instar a la Junta de Andalucía a que se contemple una partida en los presupuestos, en los próximos presupuestos, para la recuperación de la calzada romana. Nada sea eso. Yo no culpo a la Junta de Andalucía en este caso, sino que es el propio equipo de gobierno que, si esta moción se ha aprobado aquí en pleno... ¿Con qué fecha? En el mes de julio, en concreto 9 de julio. Ajá. No sé si los demás queréis, Pepe, lo digo porque estamos muy mal de tiempo, no sé si los demás queréis aportar algo a... Pero yo creo que la problemática que nos ha comentado José Mario. La problemática la explica muy bien este oyente, y es que aquí todo el mundo habla, pero papeles hay poco. Y no se puede decir, no, la Junta no nos deja mover una piedra si tú no lo has dicho por escrito qué es lo que quieres hacer, qué piedras quieres mover. También tenemos la problemática de que hay una normativa que, nos guste o no nos guste, podíamos ir y poner un helipuerto en Ocuri, pero para bien o para mal no nos dejan. Y es más, menos mal que no nos dejan, porque si nos dejaran, nuestros hijos, nuestros nietos se salían las manos a la cabeza de que hubiésemos hecho eso. Yo creo que a lo que hay que hacer es lo que se dice, a presentar un proyecto, y sobre ese proyecto pues se podrán modificar, se le pondrán los puntos sobre las i que se tengan que poner y se actuará. Yo creo que incluso también lo decía, un camino alternativo y arreglar lo que hay, porque aquí ya no hay camino. Pues hace 2 años con la lluvia pues se demostró de que no solamente había camino, sino que estaba hasta mejor que lo que estaba más por encima, porque estaba tapado con la tierra. Las personas esas tienen su derecho, obviamente, porque para eso son ubriqueños y para eso están en el pueblo, pero también tienen, pues, entre comillas, las desventajas de que están a donde están. Un patrimonio que no solamente es de ellos, sino es de todos los ubriqueños, y que hay que respetar. Eso no implica de que le echemos la cruz y nos olvidemos de ellos. Pero con las restricciones que se tengan que hacer, pues se les tendrá que preparar el camino para que por lo menos puedan acceder a sus casas dignamente. Uh-huh. Jorge. Yo, hombre, esto es que es más complejo de lo que queremos muchas veces resolver. Yo puedo entender a los vecinos que el vecino quiere, cuando ya tiene una situación consolidada, quiere que se le arregle y punto. Y está en su derecho, ¿no? Como a lo mejor habría que remontarse, y es como si yo echara leña sobre o fuego sobre mi propio tejado, ¿no? A cuando se consiente o cuando se da uso de habitabilidad a zonas donde no debería de haber vivienda. Y digo no debería de haber viviendas porque en aquel entonces no las había. Lo que se hace, que parece que está resolviendo un problema, a la larga se convierte en un problema tuyo. Eso es como cuando tú le dejas a alguien un sitio y te dice sí, sin problema. Y a los 3 días te está diciendo que, hombre, hay que ver el sitio que me has dado que no cubre todas las necesidades. Vuelvo a decir, además que se entienda muy clarito, que no estoy culpando a los ciudadanos, en todo caso al que otorga algo y después no lo termina de resolver. Esto no es una cosa de a ver si nos ponemos de acuerdo, una comandita y nos juntamos, no, aquí cada uno tendrá que ser responsable de la parte que le toca y cuando le toca. Yo estuve gobernando 12 años y a mí nadie me dijo nunca ponte de acuerdo con la oposición para arreglarme un problema. Me decían, me arreglas el problema tú que eres el que gobierna. Y no había historia. O sea, a mí me... yo tengo que reconocerle una habilidad al equipo de gobierno que está ahora, que es que nunca son culpables de nada. A mí me gustaría saber cuáles son las contestaciones del alcalde, qué propuestas le ha dado este alcalde que está ahora a estos ciudadanos. ¿Que nos pongamos de acuerdo la oposición? Esa es la contestación que le da el alcalde. Lo siento mucho, aquí cada uno tendrá que sumar la parte que le toca. Y la parte que le toca es la que cada uno puso en su momento. Cuando gobernaba el PSOE, se solucionaba plasmándolo, se intentaba solucionar ese problema, a la par que muchos otros de Ubrique, porque no es solo el camino de Benocá, tenemos un problema en Mulera también, de un montón de viviendas que no están como tienen que estar, y en varias zonas de nuestro término hay viviendas que hay que regularizar, y se buscó la manera más lógica de darle solución, que era a través de un plan general. Ese plan general se paralizó y se metió en un cajón, y se saca ahora. 11 años después. Alguien tendrá alguna responsabilidad, ¿no? No estoy diciendo yo que con ese plan general se resolvían todos esos problemas, pero era una propuesta de solución. Cuando ese plan general se quita de en medio y se tiene 11 años en un cajón, alguien tendrá que ser responsable de eso. Indudablemente el que lo aprobó no puede ser el responsable. Pero como sí estoy de acuerdo con Pepe en una cosa, el intentar buscar quién fue más culpable de aquí para atrás no resuelve nada. Y la realidad que tenemos es que allí hay un montón de ciudadanos de este pueblo que tendrían que tener el mismo tratamiento que el resto de los ciudadanos de este pueblo, con los mismos derechos y no están teniendo los mismos servicios. Con lo cual hay que buscar una solución. No se la puede inventar uno. Cultura está ahí, la protección del patrimonio cultural está ahí, no nos la podemos inventar cuando nosotros queramos, ni eliminarla cuando nos interese, y habrá que buscar una solución. Y todo tiene que pasar por normalizarlo y regularizarlo legalmente. Hay una propuesta en el avance del plan general que va a presentar el PP, o que ha sacado el PP, que puede dar parte de solución, y ahí es donde habrá que ahondar. Pero que vamos a tener muy clarito que la solución es la plasma quien gobierna, es el que plasma la idea de solución, y los demás tendrán que sumarse o que estar en contra. Esto no puede ser, cuando las cosas van mal la culpa es de todos y es mancomunada, y cuando las cosas van bien yo soy genial y soy el que resuelvo las cosas. Uh-huh. Esa es mi opinión. Ahora, repito para que no se me entienda mal, porque muchas veces uno habla mucho y puede llevar a confusión a la gente. Es una responsabilidad del Ayuntamiento de Ubrique, lo digo así con toda la claridad, gobierne quien gobierne, el buscar una solución y resolver esta situación de esos ciudadanos que tienen los mismos derechos que el resto de la población. Vamos a... Adelante. Yo tenía dos puntualizaciones que hacer. Una de ellas a Pepe González, y es que, según tengo entendido, eso no es calzada romana, es mucho más moderno. Medieval, ¿no? Medieval, es decir, que tiene menos relevancia histórica. Así no, que son menos tiranos. Así que no, y que no tiene tanta antigüedad. No es el acueducto de Segovia, que hay que es un patrimonio, vale, que... De acuerdo, es decir, que se conoce por el... Sí, se le conoce así, romana. Sí, sí, pero que... Pero entonces, estamos no, en la misma, Antonio, porque hay una normativa de medio ambiente que dice que los caminos empedrados no se pueden tocar. Bueno, no, yo me refería a eso. Este es un camino empedrado medieval en todo caso. O más moderno incluso. O bueno, lo que sea. Y pero, en fin, a mí no me sorprende la situación actual, lo tengo que decir. Después de ver cómo está la situación de la circunvalación, el arreglo de la carretera Manilva, no hacer una autopista, sino arreglar simplemente para poder llegar. El nuevo centro de salud que se iba a hacer no se ha hecho. La parada de autobús, que es una cámara de gas, en fin, tantas cosas que lo de Benoca, el camino de Benoca, lamentablemente, es una cosa que... Bueno, yo voy a decir también otra cosa. Yo por ahí pasé hace un año y medio con unos amigos que vinieron de Cádiz y ya no paso más. Eso es un rompepiernas, eso es una vergüenza. Es decir, tanto es así que casi prefiero bajar por la calera, que es peor. Bueno, ya no sé qué es peor. Bajar por la calera de Benoca o bajar por ahí. Casi preferible bajar por la calera. Y otra cosa iba a decir, que eso de que es un camino protegido por el patrimonio, porque es empedrado o lo que sea, a mí no me supone eso una excusa. Hay cosas muchas más delicadas. Por ejemplo, la Catedral de Vitoria, en el País Vasco, o la Parroquia de Salvador en Sevilla, se han visto... restos muy antiquísimos y lo han guardado, pero han hecho las obras suficientes para poder preservar lo antiguo y acogernos realmente a los derechos de los ciudadanos para utilizarlo, y la recogida de aguas para que no inunde a estos vecinos, y hacer algo, por lo menos protegiendo lo que hay, por supuesto, pero que realmente no perjudique a los vecinos. Yo no creo que esto sea la Catedral de Vitoria ni la Parroquia de Salvador, ni mucho menos. Será mucho más barato y mucho más fácil de hacer. Estamos a 10 minutos. Pero si el oyente lo estaba diciendo, si es que no hay proyecto, no se han presentado nunca un proyecto. Después de 17 años, que ahí han pasado mucha gente, muchos concejales, muchos alcaldes, y han pasado mucha gente por ahí. No, ¿qué está pasando aquí? 17 años, no lo sé. ¿Qué ha dicho este señor? Sí, no, dice este oyente que en breve van a empezar a manifestarse o a concentrarse. Imagino que habrá un antes y un después. Un consejo. Yo en este problema. Esa manifestación le voy a dar un consejo. Después de las manifestaciones. Sí. Si esas manifestaciones no salen todos los periódicos y la prensa, no sirven para nada. Así que esa es la nota. Si van a hacer manifestaciones, estupendo, pero que salgan en los periódicos. Si no, los políticos, como no salgan en la prensa, no existen. Bueno, no sé tenemos... si los políticos que conoce Antonio son así, pero. Hay una cosa. Lo conozco perfectamente. En ese aspecto. Sí, pero sobre todo. Bueno, me voy a callar. Que estamos en Navidad. Iba a decir una cosa que no debía. Yo sí veo una cosa en este tipo de. A mí me parece muy bien que Antonio siempre quiera hacer el todo lo que no sea pegarle palo a la Junta y eso, a lo que sea socialista, no, ya tranquilo. No, pero, o sea, los que mandan, no se lo echan en este caso a la oposición, como no, tú no, se lo echas aquí al Ayuntamiento de Ubrí, que tú se lo echas a la oposición, y ahora, yo, ¿ahora qué quieres? Que a la Junta de Andalucía, que es la que gobierna Andalucía desde antes de los faraones, ahora ellos no tienen culpa de nada. La Junta de Andalucía no tiene culpa de nada. Antes de los faraones porque lo votan los ciudadanos. La pirámide lo hicieron los socialistas, lo sabemos todos. La calzada es que la calzada la hicieron los socialistas. Y la responsabilidad es del ayuntamiento. Claro, es que es muy fácil que cuando Antonio ve una responsabilidad para el ayuntamiento siempre se acuerda de la Junta. Pero bueno, da igual. A mí no, cuando tú la sacas a colación. No, vamos. No, sí, está muy bien. El tener anima la Junta. Faltan 8 minutos para las 6 y si os parece vamos a leer todo lo que nos está llegando de los oyentes. Algunos no tienen nada que ver con este tema, pero bueno, hacen saber a través del cafelito deficiencias que hay en el municipio. Por ejemplo, David dice que ¿por qué no comentamos algo del resalto que han puesto en la cuesta del Hipersol? Que no está señalizado, un nuevo resalto para aminorar la velocidad de los vehículos y que, según dice David por Line, no está señalizado. Un oyente dice que la iluminación de la subida al Calvario es pésima y pide que se tomen medidas. También comenta otro oyente que en la calle donde ponen el Belén hay una casa que se está cayendo y pregunta si se deberían de tomar medidas a la hora de montar el Belén viviente. Otro oyente comenta que a quién le corresponde el alumbrado de las calles Curtidores, esquina al Llano, no hay luz y antiguamente había una lámpara en la esquina de la fábrica que ya no está. Dice que no se ve nada cuando revuelve en la esquina. Beli nos dice, también en el tema de la iluminación, que en el plan parcial 1 estamos casi como los vecinos de Camino Benaocaz. Parece que no existamos. La decoración de Navidad llega hasta la rotonda del Lidl, pero dice que vamos a esperar si casi no nos encienden las farolas de noche, por no hablar de la limpieza. Por aquí no pasa ni un barrendero. Dice que está totalmente dejado de todo tipo de servicios, que bueno, pues que se cuide un poquito más también el parque, ya que es una vergüenza. Bueno, pues son diferentes cuestiones que nos están planteando los oyentes a través de las redes y a través de Line. Las leo todas para que el que quiera comente alguna de ellas. No es nada más que un reflejo. No es nada más que un reflejo del abandono del que está Ubrique. Y por eso a mí me resulta muy sorprendente, porque yo también me paseo por las calles y también veo las cosas y me acuerdo cuando había ciudadanos en este pueblo que llevaban una libreta y apuntaban todos los días dónde había un bache, dónde había un escalón roto, dónde había. Y parece como si todo eso hubiese pasado, ¿no? Y estamos otra vez en lo mismo. Cuando no tenemos dinero para las grandes cosas, a lo mejor hay que aprovechar la imaginación y el poco dinero para las pequeñas cosas. Y la realidad de este pueblo, la diga quien la diga, y entonces lo que hay que hacer es pasarse por las calles, es un deterioro de lo cotidiano bastante elevado. Un abandono de los servicios bastante considerable. Y es una responsabilidad directa del ayuntamiento. Punto. A mí que después se le quieran echar las culpas a otro, pues muy bien. Pero eso es una responsabilidad, siempre ha sido una responsabilidad directa del ayuntamiento y ahora más. Yo estoy de acuerdo con Jorge, es responsabilidad del ayuntamiento. Todo esto que han dicho estos oyentes, yo lo confirmaría. Yo añadiría la caca de los perros, que seguramente la recogen, pero al día siguiente vuelven. Y esto ya digo, no es una cosa simplemente de ahora, pasa como el camino de Benaocaz. Yo cuando llegué a Ubrique hace 20 años, ya lo vi. Y se han arreglado muchas cosas, pero esto parece que es crónico, no sé qué pasa, que hay ciertas cosas que no cuestan dinero, hombre, no cuestan dinero, me refiero significativamente, y sin embargo es el plan nuestro de cada día. Si limpiar una caca no cuesta mucho, pero cuando tú la pisas, eso después cuesta mucho tiempo quitártela. Así que pequeñas cosas, yo creo que hay que tener más interés en que se solucione. Pepe. Yo, para no extenderme más y repetir lo que ya se ha dicho, me ratifico en lo que acaban de decir, y que los adornitos eso de la Plaza de la Estrella no resuelven ningún problema de Ubrique, ninguno. Hombre, estoy con el oyente ese de los resaltos que han puesto en la web. He leído varios temas, si queréis opinar alguno en concreto. Y me parece que sí es, porque ya en el último pleno se adelantó de que se iba a poner solamente en una parte. En la bajada. En la bajada, que precisamente hay que ir despacio porque, como está lleno de bases, pues tienes que ir porque si no te va el coche. Y entonces yo pensaba, y después de verlo, lo sigo pensando más todavía, de que va a suponer de que los coches, para evitar pasar por eso, se vayan al otro lado. Con lo cual, el problema puede ser hasta peor todavía de que el que se intenta solucionar. La señalización me parece fundamental, y el poner una curva peligrosa y ponerlo bien puesto, iluminando también, porque muchas veces las luces fallan y ves las cosas cuando estás encima. Y lo de que parece ser que los barrenderos no pasan por el PP1, pues hombre, a mí me gustaría de que con todas las personas que hay ahora, con el plan más 30 y demás, en vez de ir de tres en tres, porque fueran de uno en uno y se esparcieran por todo el pueblo, porque a lo mejor hace un año no se podía, pero ahora con todas las personas que hay trabajando en eso, pues sí se puede, y por lo menos mientras que sí, mientras que no, pues se le da un limpiadito a... Tenemos 3 minutos para las 6. Pedro Sánchez nos envía un correo y dice: buenas tardes, me gustaría preguntar varios temas. Primero, preguntar a José González que explicara por qué la variante que está aprobada cuando gobernaba el Partido Andalucista no se empezó. Es una de las cuestiones que plantea Pedro, y ahora plantearle la otra. Yo, vamos a ver, yo no le puedo contestar a Pedro esa pregunta, porque esa pregunta se la tendría que hacer a la Junta de Andalucía. Esa pregunta me la hago yo también. Es que el Ayuntamiento de Ubrique, los equipos de gobierno, ni este, ni nosotros cuando estuvimos, ni en los que estuvieron anteriormente, tienen nada que ver con el tema de la variante. Es más, nosotros se convocó un pleno para acordar de alguna manera o aceptar que la propuesta que hacía la Junta de Andalucía de la trayectoria, digamos, de la variante, para que no dijeran que es que nosotros nos oponíamos o tal y cual, porque habíamos hecho unas propuestas que ahora se ve que las están cambiando, que no es traer la variante al centro de Ubrique, como es en la curva del Polletón, que queda justo en el centro de Ubrique. Ahora lleva otra trayectoria. Pero se acordó en ese pleno, por unanimidad, que se aceptaba lo que decía la Junta de Andalucía. Y eso estaba programado en el plan más cerca, creo que era del 2007 a 2010. Es decir, para el 2010 la Junta de Andalucía tenía que tener terminada la variante. Así que yo es lo que le puedo responder a Pedro, que le pregunten al alcalde de ahora, que le pregunten al anterior y que le pregunten a los que estuvieron anteriormente. A ver si el ayuntamiento tiene algo que ve en la ejecución de esa obra. Variante, aquí no sé si lo de siempre, algo, porque lo estamos de siempre. Ya, bueno, yo le recomendaría a PP de que mirara los plenos a ver si se aprobaron por unanimidad o no. Pero vamos, que sin entrar en eso, pues aquí siempre, o por lo menos a mí se me ha dicho desde la delegación, por lo que no se ha hecho. Porque hubo reticencia por parte, y voy a decir eso, reticencia por parte del anterior alcalde, y ante la posible guerra de administraciones o no el buen llevar las cosas a buen término, pues se dejó sobre la mesa. Y el dinero que venía para acá, que estaba ya aprobado y que ya empezaron, prácticamente estaba a punto de empezar, pues se fue para otro lado. Sí, yo no voy a hablar sobre este tema, es complicado. Y lo que sí es cierto es que fue una oportunidad que se perdió en su momento, y esperemos que lo que se ha dibujado, y digo bien dibujado porque es solamente un dibujo, ahí sí que no hay proyecto. Lo que se ha dibujado como nuevo trazado alternativo, que si me apura me parece más lógico incluso en el avance de las normas, lo que sí me gustaría es que las cosas vinieran un poquito a mejor y pudiera haber dotación presupuestaria para poder ponerle una fecha, ¿no? Bueno, pues Pedro quiere preguntar a los contertulios si cobran algún salario del ayuntamiento. La ley de transparencia también parece que llega aquí. Porque según la información que tiene Pedro, dice que le han dicho que cobran varios. Imagino que varios salarios, no, sino varios contertulios. Como contertulios no cobráis nada, ¿no? No, todavía no. Ni aguinaldo, ni regalitos, ni nada. A título personal o político, imagino que, bueno, pues los secretarios de grupo sí que tienen alguna remuneración, ¿no? Por su trabajo, ¿no? No sé si queréis contestar a eso. Sí, efectivamente. Bueno, yo entiendo que Manolo Ramírez también es secretario del grupo. El Partido Socialista creo que no tiene. Okay. Y el Partido Popular sí tiene también un secretario de grupo, que en este caso es un concejal, que es Víctor Chávez, ¿no? Entonces, yo voy a explicar para que se entienda bien. Lógicamente ya ha quedado muy claro que aquí, como con Tertulio, no cobramos absolutamente nada. Esto lo hacemos de forma altruista y demás. Y sí, lógicamente los secretarios de grupo cobramos. Los grupos políticos tienen asignado unas cantidades, que yo ahora no tengo el documento para poder decir exactamente, no sé si Manolo de memoria lo puede decir, unas cantidades. Y cuando un grupo decide no tener secretario de grupo, pues percibe íntegramente esa cantidad. Pero si decide, como en este caso el grupo andalucista me ha designado como secretario de grupo a partir de este mes de diciembre, pues esa asignación que percibe o percibía el grupo andalucista ya no la percibe. Es decir, se reduce lo que es lo que percibe el secretario de grupo. ¿Es así o no es así, Manolo? Más o menos lo que estás explicando. De todos modos, que se entienda bien. Los grupos reciben una cantidad en función de los concejales. Si tiene secretario de grupo, esa cantidad se reduce. Entonces, tienen la ventaja de tener secretario, pero la cantidad monetaria que recibe se ve en menor medida. En cualquier caso, hablar aquí en esta tertulia lo hemos tratado, sí, más lo hemos comentado, vez, ¿no? El tema eso. Y para aclarar las dudas a los oyentes, pues entren en la página del ayuntamiento y verán lo que reciben los grupos en función de que tengan o no tengan secretario de grupo. Bueno, yo solamente decir que como yo no vengo representación de ningún partido, tampoco, pero que tampoco, es decir, percibo nada por venir al cafelito, ni tampoco ya puesto en la Escuela de Salud de los miércoles, ni tampoco en Salvaguardia cuando salgo en televisión, que eso va para obras benéficas, ni en Radio Arco, ni en Radio Guadalete, así que se quede constancia de que, ya que estamos en ese tema, pues que sabe, que se sepa. Plantilla, por lo menos en Radio Briquete, no tendrán que poner. Bueno, pues evidentemente este oyente se refería a nivel político, si perciben algún tipo de salario por parte del ayuntamiento, pero bueno, como decía o llamaba con tertulio, evidentemente aquí no pagamos nada por pertenecer a esta tertulia, que agradece que hayáis estado en esta temporada, que ya cerramos en este lunes. El miércoles tenemos también cafelito. Simplemente agradecer la participación cada lunes de vosotros y nada, invitaros para que la próxima temporada, después de Reyes, pues estéis por aquí, a ver si el año que entra, bueno, pues la crisis se va, aunque ya están diciendo algunos que ya no hay crisis, que pertenece al pasado, pero esperemos que 2015 sea un año próspero. No sé si queréis mandar algún mensaje o algún deseo. Bueno, pues desearle a nuestros oyentes una feliz Navidad y un próspero año 2015. Un saludo a todos, claro. Gracias. Igualmente. Sí, que cuando nos reincorporemos estaremos en el fragor de la batalla. Bueno, y además me tienes que decir quién es el candidato. Los polvorones y la cordialidad se acabará rápido. Dijiste que en enero presentaba candidatura al Partido Socialista, sí, y quizás a lo mejor lo digas aquí en casi en primicia. Bueno, mientras no se demuestre lo contrario, la que está. Manolo, que no te vuelvas a preguntar. Nosotros seguimos igual. Gracias y nada, los candidatos llegarán con los Reyes. Muy buenas tardes y hasta mañana.